si sale bien te la dedico. Si no sale bien, olvídate. Ella es una gran amiga y co-compositora mía, va yo de ella. Estamos haciendo cosas interesantes. Mañana toca en la sala La Bardem. Vayan a verla, que es muy buena esa chica. Soy el corazón del ator, el payador perseguido. Y si borro lo vivido, es para evitar el dolor. Yo ya he vivido la cruz, que algunos llaman patada. Como no me importa nada, menos me importarás vos. Vos que andás por los rincones, esperando que alguien caiga. Mi mano tiene una falla. Lleva cinco corazones, lleva cinco corazones. Así que cada vez que me cortas algún dedo, acordate que yo riego con sangre que no se ve. Sol de un tropezón, un mal yuyo necesario. A mí me han hecho prontuario por exceso de corazón. Vos que andas por los rincones esperando que alguien caiga. Mi mano tiene una falla. Lleva cinco corazones, lleva cinco corazones. Cruceros flotantes, los piratas elegantes, alcahuetes de un taur. Esta es mi prosa latente, lo que escribo es olvidable. El odio no es inoxidable y el amor es para siempre. Vos que andas por los rincones esperando que alguien caiga, mi mano tiene una falla. Lleva cinco corazones, lleva cinco corazones, lleva cinco corazones, lleva cinco corazones, lleva cinco corazones, lleva cinco corazones, lleva cinco corazones. Y acá el Festival de Montreal se cae a pedazos. A ver, aplaudiendo. Bueno, vamos. Qué elegancia que tengo para pescar. Bueno, estas son algunas canciones nuevas, más o menos. ¿Qué tal? Salvo el paracetamol que me diste, no preciso nada. Qué lindas manos que tenés. Bueno, ¿querés tocar conmigo un ratito? Bueno, hoy vamos a estar un poquito más acotado debido al estado febril, ¿no? Al estado. Muy bien. Bueno, pero no hablemos de ese tema. ¿Por qué? El médico, yo tuve una operación de corazón hace un poquito, me sacaron los puntos y la cosa y me mandaron a mi casa y justo jugaba el Mundial de Argentina, la final. Y sobreviví. Porque yo se hinchaba para Francia, porque mi corazón está en Francia, está en Inglaterra y está en Dios. Bueno, vamos a hacer. ¿Qué hacemos? ¿Levantamos el show? ¿Lo dejamos muerto? Muerto, ok. No, levantemos, pero. Vos decime. No tenemos para levantar. Es verdad. Bueno. Para el envío. No, hay un tema que yo estoy grabando con una gente. Que acá mi amiga del alma Nieves los conoce a los muchachos, que uno es el Pepa Siserquia, que está, me miente mucho, me miente como una novia que yo tenía a los 14 años, que salía con otros muchachos y me decía, yo te quiero, pero ¿y cuándo, mi amor? Y pagamos un helado. Bueno, Tengo un crédito en Catania inolvidable. Incobrable aparte. Y después me dijo, espero un hijo. Oh, mira. Digo, mío no. ¿Catania? No, esta chica Claudia. Pero bueno, uno se enamora siempre de hombres, mujeres, animales. Bueno, hablando de animales, vamos a hablar de los animales que hay debajo del agua y que conviven con la gente que fue arrojada allí y que, por esa magia horrorosa que tienen algunos, generaron una poética horrible, ¿no? Pero bueno, va dedicado a toda la gente que no sabemos dónde está, pero están. Se llama Hombre de Río. ¿Va?